Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. La elección, estamos ahí, ¿no? Estamos. Y después falta unos 50 días para la asunción. ¿Coqueteamos con la hiper? No pareciera ser el problema en este momento. No parece ser. Hizo 4, este mes 6, el próximo 6, bueno, estamos ahí, ¿no? Tiene que ver con la última corrida cambiaria, seguramente, pero no diría hoy que lo veo como algo cercano. Por supuesto, si se cometen errores, si el gobierno comete errores, si la oposición actúa con irresponsabilidad y demás, los riesgos están. Cinco minutos pasan de las 8 de la mañana y arrancamos esta nueva edición de Una Buena con un gran debate que se abre acá en el estudio, porque estamos con Belén Garuti viendo las distintas páginas de pronóstico de estos, por ejemplo, del Servicio Meteorológico Nacional y demás, y no estamos conformes. No estamos conformes, Pablo Ucero. Buenos días. Buenos días. Feliz cumpleaños también te tengo que decir. Muchas gracias, Belén. 33 primaveras florecen. Justamente en primavera, ¿no? Qué bien que se puede usar esa frase. Justo, porque cuando cumplís en otoño no tiene sentido. Y 33 otoños es como que no tira una. Pero entonces estamos refiriendo a la primavera y al clima que está haciendo en este momento. No coincidimos particularmente con el Sistema Meteorológico Nacional, que es el que nos rige, ¿no? Y es el que baja la línea que después se replican por muchísimas otras páginas. El Servicio Meteorológico Nacional da una temperatura de 7,4 grados centígrados. Tenemos vías de comunicación, saben nuestros oyentes que se pueden comunicar, a ver si opinan lo mismo. En mi caso yo estoy en remera y tampoco vine corriendo. No, yo tengo puesto una camperita muy finita solo porque me gusta. Pero en verdad me la podría sacar. Porque es tu cumpleaños y es porque lo que es mi querés. Cumpleaños y hago lo que quiero. Entonces me puse esta camperita bien finita. Pero no, definitivamente no son 7 los grados. Porque uno piensa en 7 grados. O sea, todo lo que sea abajo de 10 es otoño-invierno. Sí. ¿No? Sí. Es como sabemos que todo lo que es arriba de 20 es finales de la primavera, ya el verano. Tal cual. Sí, sí, así sí. Así que nada, nos sentimos sumamente defraudados por, sí, estoy por este. Me siento estafada. Yo me siento estafado porque uno abre la página del Servicio Meteorológico Nacional para decir, bueno, voy a informar la posta a la audiencia, la verdad, para que se preparen para salir a afrontar este día. La verdad que decir 7 grados es mentirle, porque van a salir como un ejiles con un busito que no van a saber qué hacer después con ese busito. Por ahí hasta salen con camper y buzo. Capaz que algún atrevido sale con camper y buzo porque te la atás, ya no se usa tanto. Te la metes en la mochila, te la colgás de todos lados, no sé dónde ponértela. Nosotros directamente decimos que salgan en remera. A mí me gusta, particularmente a veces no la entiendo porque es más compleja que otras páginas, pero Winguru. Qué difícil. Es difícil Winguru, pero me tira una temperatura de 15 grados. Bueno, yo la creo más. Está bien, sí. Winguru no tiene sensación térmica, porque viste que la sensación térmica es una mentira también. Es una sensación tipo que está condicionada con la humedad y un montón de cuestiones. Encontré yo otra página que dice 14, sensación de 14, pero de 7 a 14 me parece demasiado es alta. Es el 100%. Claro. Aumenta más que el dólar, página a página. Es muchísimo. Quizás podríamos, o sea, ahora volvemos a actualizar la página del Servicio Meteorológico Nacional a ver qué sucede y qué temperatura nos da. Si quieren, como decía Belén, quejarse o pasarnos cuál es el dato que para ustedes realmente es el válido de hoy, pueden mandarnos un mensaje al 221-670-5190. Además pueden mandar un mensaje de feliz cumpleaños para mí. Está todo bien. Escuchábamos a el candidato a presidente Roberto Lavagna, ex ministro de Economía, hablando sobre la situación económica del país ahora vista las elecciones. Hace un tiempo pospaso, ¿no? Lavagna, cuando se disparó el dólar, dijo: "No, acá hay que dejar de gastar plata en campaña. Yo no me bajo, digamos, de la competencia, pero no iba a hacer campaña". Bueno, está haciendo campaña de nuevo el Robert. Y lo que me extraña y me preocupa, porque pasó a ser medio un personaje que a nadie le importa mucho ya, ¿no? A nadie le importa lo que hace Lavagna. Vi una campaña en Facebook que dice Lavagna al balotaje, que es como, no sé, muy difícil. Pero uno espera que el ex ministro de Economía tenga un poquito de análisis y pueda tirar algunas puntas. La verdad que no dice nada. No dice nada. No sé si escucharon el audio del comienzo de este programa, pero no se la juega. También dice que tiene que ver esta inflación que está ocurriendo, bueno, por las PASO y el desajuste que hubo luego y que subió el dólar. Bueno, Lavagna, jugátela para algún lado, tenete algunas medidas políticas para proponer algo, ¿viste? Se dice en campaña, aunque vos digas que no. Aunque digas que no, se supone que la gente puede llegar a votarte en octubre. Me gusta que hay algunas frases de Lavagna que son más poéticas, capaz que está apuntando para ese lado. La realidad emerge, no hay cómo ocultarla. Son esas frases que están bien, que quedan bien para remera, todo, pero que la verdad es que no aportan mucho al análisis político. Y después hay una frase que es rara también, dice, si se pudieron hacer muchas cosas, hablando, ¿no?, de lo que fue el 2001, ¿no? Lavagna es otro que insiste en lo de la grieta. Bueno, hablando del 2001, dice, si se pudieron hacer muchas cosas fue a partir del expresidente Duhalde, Alfonsín, la Iglesia Católica y el resto de los credos. El diálogo argentino creó un marco de contención. A pesar de que nadie tenía mayoría en el Congreso, las medidas salían por consenso. Habría que recordarle a Robertito Lavagna que hubo un par de represiones, incluso bastantes asesinatos a militantes como Darío y Maxi en esos años, que no sé si eso se llama consenso. No, claramente que no. Lavagna, como vos comentabas, Pablo, siempre la juega con la grieta porque es como el que queda por fuera de esa polaridad que se crea entre Mauricio Macri y Alberto Fernández. Es lo único aparentemente que tiene para ofrecer. Bueno, no soy esos dos, no dice que es tampoco, pero no formo parte de la grieta, hay que salir de esa mirada, hay que salir de esa posición. Bueno, no, realmente, como vos decías, Pablo, no está proponiendo mucho más y sigue insistiendo con esto de que no hace campaña, pero hace campaña. Y aún no se le dice, lo que también recalca, dice que la herencia que recibió Macri era mala, pero lo que deja es peor. Bueno, luego de idas y venidas, de viajes a Washington y demás, el FMI tomó una decisión, se estaba haciendo esperar, y la decisión fue dejar en suspenso futuros desembolsos a favor de la Argentina. Es como, tomémonos un tiempo, ¿cómo?, le dijo el FMI. Un tiempo dentro del tiempo. Porque ya venía, la relación venía enfriándose, pasamos de vernos una vez al mes a estirarlo un poquito, y nos dijeron: "Che, hasta acá, necesito mi espacio personal", pidió el FMI, que tiene nueva presidenta, nueva directora. Ah, sí. No recuerdo el nombre porque es de los nombres esos difíciles de apellido de Bulgaria, ponele. Y bueno, le dijo definitivamente que no, después de haber entregado millones y millones de dólares para que se fuguen tranquilamente. Estos últimos cinco dijeron: "Che, rescatemos, no. Nos estamos yendo a carajo porque están haciendo cualquiera con la plata". Leía en un diario que estamos en un stand-by dentro del stand-by. O sea, estamos más parados. El gobierno de Mauricio Macri estaba esperando que este desembolso llegue antes de que termine su gestión, o al menos antes del 10 de diciembre. No sabemos qué va a ocurrir. Y el FMI le dijo: Por ahora vamos a esperar, hagan lo que puedan con la plata que tengan, a ver si se las rebuscan. Y veremos también cómo nos afecta esto, porque ellos estaban esperando esa guitita para un par de cuestiones, para llegar más o menos cómodo antes de las elecciones. Al parecer, este tiempo que se toma el FMI, también el BID y el Banco Mundial dijeron, che, ¿por qué no hacemos la misma? Dejemos darle plata a esta gente, porque se la están mandando. Ahora el problema es que se está preocupando todo el mundo. A ver, se están preocupando los que se están haciendo la carrera electoral para octubre, porque bueno, el gobierno obviamente pensaba, como decías, llegar un poco más holgado con esto, pero Alberto también estuvo levantando el teléfono y llamando a más de uno diciendo, che, pero está bien, ¿el tiempo hasta cuándo es? Ponele, si yo gano, ¿qué onda? ¿Me la dan? O sea, el 11 de diciembre, claro, ¿ya tengo la plata? ¿Cuándo estaría llegando? ¿Qué puedo hacer yo con eso? La verdad es que pone a todos los que pensaban usar esta plata para su campaña en un pequeño apriete. Tal cual, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, generalmente el financiamiento, por ejemplo, lo que era el programa Remediar en Salud, era utilizado con el BID, ahora la cobertura universal de salud. Hay un montón de programas o planes o becas que se están financiando con estos organismos internacionales. Entonces, bueno, ¿qué va a suceder si esto se detiene? Porque seguramente contaban con esta plata que estaba pautada que se la den antes de las elecciones. Veremos qué pasa con la telenovela, con esta historia de amor entre Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional. Mucho se venía hablando sobre este bono de 5.000 pesos que va a entregar el gobierno, que iba a decretar para que se entregue. Se determinó ya la forma en la que iba a ser, salió a la luz la letra chica, no son muchos artículos, lo que sí no se aleja mucho de lo que se esperaba que iba a ser este bono, que claramente que ya se venía hablando de que no iba a ser no iba a tener carácter remunerativo. Claro, recuerdan que cuando ocurrió esta crisis, luego de las PASO, que bueno, Mauricio Macri culpa a las PASO, a las elecciones prácticamente, que dice que tampoco existieron, esta no existieron confusión. Hay un problema con la lectura de la democracia, y Mauricio, sí, se le va, porque primero dice que las PASO le arruinaron la economía, y después dice que las PASO no existieron, que para, bueno. En fin, luego de esto, él anuncia un paquete de medidas que también era un bono de 5.000 pesos a los trabajadores de Nación. Ahora se anuncia un bono de 5.000 pesos para los trabajadores privados. Claro. Porque hubo un encuentro entre el gobierno, la CGT y las empresas privadas para ver qué podían hacer. Incluso había unos empresarios que decían que este bono lo querían pagar en cuotas de 5 meses. Es decir, 1.000 pesos por mes. Sí. Básicamente, hoy 5.000 pesos no estaría aportando mucho. No tiene carácter remunerativo, va a ser pagado en cuotas definitivamente. Uh-huh. Y, por ejemplo, el artículo 2 del decreto establece que si la jornada laboral es reducida, la compensación salarial será proporcional a esa cantidad de horas trabajadas. Así que se van a... Puede que no lleguen a 5 ni siquiera. Claro. No, vos no estás trabajando 12 horas, pero eso no es legal. Bueno, mirá, para tener el bono tenés que trabajar 12 horas. Tenés que trabajar más. Tercer artículo dice, la suma de 5.000 pesos se compensará en las próximas revisiones salariales y que los empleadores que hubieran otorgado unilateralmente un bono luego del 12 de agosto podrán ser compensados. Es decir, que no hay gasto para el empresariado. No, ya está. O sea, no hay manera de estafarlos a esto, de sacarle un manguito que sea. No, y no solo eso, no es sino estafa, que... Igual. El cuarto artículo, dice que están excluidos de esta compensación, obviamente, los trabajadores del sector público nacional, provincial, municipal, así también como los del sector agrario y los de las casas particulares, es decir, personal doméstico está excluido de este bono. Y también dentro de los artículos plantea que si hay sectores que no pueden pagarlo, no están obligados. Claro, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué es esto? Claro, porque después dicen que hay empresas que obviamente están echando gente o están las hacen que suspendan de manera temporaria. Dice, bueno, estas no van a poder pagarlas. Bueno, pero ¿quiénes? ¿Cómo? ¿Por qué están libres de toda esta situación? Bueno, si creen que no pueden, che, no la paguen, no se preocupen. No pierdan nada de plata, no pongan en riesgo sus ingresos. La, la, la, la, la, la, la, la. y podríamos decir una buena, después de tanta tiniebla que hemos comentado. La Corte Suprema ratificó el fallo de diciembre del 2018. El 2x1 no va a ser aplicable para genocidas. Esto fue esta semana. Muchos genocidas habían visto beneficiados con esta propuesta del 2x1, o sea que si tenían más condenas, esos años se unificaban y muchos habrían sido liberados con anterioridad o se le había reducido la condena. Así que, por suerte, este fallo hace que este 2x1 no sea aplicable para los genocidas. Para hacer un poquito de memoria, esta idea del 2x1 para genocidas fue una de las grandes polémicas del 2017. Esto fue cuando la Corte avaló ese beneficio para Luis Muña, represor del Hospital Posadas. El cómputo, que contaba doble cada día en prisión sin condena, abría la puerta a la libertad de cientos represores. Se trataba de una norma pensada para aliviar la superpoblación carcelaria que había sido dada de baja en 2001. La idea del 2x1, pero justo aliviar la población carcelaria de los represores que tantos años costó enjuiciarlo, no tiraba una. Bueno, esa medida fue totalmente repudiada. Fue totalmente repudiada en 10 de mayo del 2017. Hubo una concentración en Plaza de Mayo, no sé si recuerdan, para rechazar este beneficio que tenían los genocidas con esta ley, decreto que había puesto la Suprema Corte de Justicia del 2x1. Así que podríamos decir que se está hablando de una buena. Veremos cómo avanza la justicia, porque así como es lenta para enjuiciar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, también va a ser lenta para que este beneficio del 2x1 vuelva para atrás, ¿no? Esperemos que no, esperemos que alguna vez algo lo hagan bastante rápido. Ojalá que no. Y sí, Pablo, el Servicio Meteorológico Nacional ha actualizado su base de datos. A ver. Ahora nos dice que hacen 11 grados en la ciudad de La Plata, una cosa que me parece un poco más. Me sigue pareciendo bajo. Bueno, no estás conforme. No importa, seguimos intentando buscar una temperatura que nos venga bien. Así como cuando estás buscando en el horóscopo algo que te diga, que te convenza. Que lees de otros, ya fue. Claro. Yo creo que tengo algo de Aries también, a ver qué dice. A ver qué dice, esto me gusta más. O lees de otro diario, de cualquier cosa que ni sabes quién lo escribió. Pero bueno, nosotros nos confiamos por ahí en uno que diga más 14, 15, el muy gurú. Yo voy más con eso y recomendamos eso. Si son un poco friolentes, no salir con nada más grueso que una camperita liviana, un suétercito, un pulovercito muy liviano, porque después, corriendo las horas, este sol seguramente pegue. La máxima hoy va a rondar los 26 grados, eso quiere decir calor. Ayer hizo mucho calor. Más calor va a ser ahora que vamos a escuchar Cumbia Queers y quizás se empiecen a levantar, cambien la yerba del mate. Nunca es tarde, le pedimos a nuestra querida operadora Tama que lo ponga y continuamos en una buena. Para sentir. Esto pasa en Radio Nauta. O sea, no hay conocimiento sobre perspectiva de género, la identidad de género, porque bueno, o sea, por un lado está la, lo, o sea, los pacientes, las pacientes, les pacientes, o sea, se ha maltratado la identidad, digamos, no se ha respetado la identidad de la persona, ¿no? Pasó varias veces, ¿no? Con personas trans, travestis. Me pasó en primera persona tener que, bueno, o sea, poner el límite en situaciones de violencia. Radionauta, sonido disonante. Noticias en Una Buena. Avanza el cupo laboral trans en psicología. El Consejo Directivo de la Facultad de la Universidad de La Plata dio el visto bueno para el avance del proyecto que toma como base la ley provincial Diana Zacayán. La mencionada ley provincial 14.783 fue sancionada en 2015 y obliga a todos los organismos estatales de la provincia, así como también concesionarios privados y municipios, a reservar un cupo del 1% de la totalidad de sus puestos para las personas travestis, transexuales y transgénero. Se espera que este proyecto tenga su aprobación definitiva en la próxima sesión. De esta forma, psicología sería la primera unidad académica en implementarlo. Denuncian encubrimiento policial del crimen de Antonella. Se cumplen 4 años de que mataron a Evelyn Antonella Herrera y no hay ningún culpable. Recordemos que la joven había aparecido muerta en un descampado de Berisso en octubre de 2015, tras 15 días de estar desaparecida. La causa se habría archivado, pero su familia y abogados pidieron la reapertura, ya que acusan a una red de encubrimiento de la policía bonaerense. Por eso organizan una movilización para este 2 de octubre desde las 18 horas en el playón municipal hasta la comisaría de Berisso. ...15 años de condena para el ex juez federal Lona. El tribunal federal constituido por Gabriela Elisa Catalano, Juan Carlos Reinaga y Gabriel Eduardo Casas decidieron condenar al ex juez federal Ricardo Lona a 15 años de prisión. Fue imputado por prevaricato, encubrimiento y omisión de perseguir a los responsables del secuestro y la desaparición de Ragone, ocurridos el 11 de marzo de 1976, casi 2 semanas antes del golpe de Estado de la última dictadura militar. Hasta que la sentencia sea confirmada, seguirá en su casa con arresto domiciliario. Los fundamentos se dan a conocer el 8 de octubre. Chubut, bicicleteada en memoria de las docentes fallecidas. En el marco de una jornada nacional de lucha contra las políticas económicas de Mauricio Macri en Chubut, docentes y estatales realizaron ayer bloqueos y caravanas de autos en reclamo del pago de sueldos adeudados. También reclamaron por la suspensión de las obras sociales por parte del gobierno de Mariano Arcioni y al cumplirse una semana del fallecimiento de las docentes Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar. Por su parte, el grupo de docentes de Chubut a pedal unirán la cordillera y el mar en bicicleta, cruzando la provincia desde la localidad de El Hoyo hasta Rawson para visibilizar la lucha de docentes y estatales y en memoria de Jorgelina y María. We'll be right back. paro total de metalúrgicos en Puerto Madryn. En la monopólica empresa Aluminio Argentino pararon la producción tras el despido y sanciones injustificadas contra 5 trabajadores. En la tarde de este miércoles se dictó la conciliación obligatoria que retrotrae los despidos. El paro comenzó en la noche del martes, cuando los trabajadores se enteraron de que 2 compañeros fueron notificados de despido y otros 3 recibieron 2 días de suspensión sin goce de haberes. Protocolo de aborto no punible en Córdoba. Otra buena, después de que hablamos también del no al 2x1 a genocidas, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba levantó la suspensión del protocolo de abortos no punibles que databa de 2012. El protocolo estaba suspendido desde ese año, desde que una ONG antiderechos llamada Portal de Belén, me quiero matar, te quieres matar, planteó una cautelar para que se examinara su constitucionalidad. Recordemos que la legislación argentina permite interrumpir la gestación sin consecuencias penales cuando es producto de una violación, cuando pone en riesgo la salud o la vida de la madre o ante la inviabilidad de supervivencia del feto fuera del útero. Ocho y 32 de la mañana y no sé, me acabo de acordar ayer escuchando la radio, viste que ahora volvieron como todas las pautas, ¿no? Espacio cedido por la electoral. La de, ¿cómo se llama el muchacho este que es el antiderecho que Centurión? Centurión. El pelado. Es muy, muy bueno el spot. Es como... Una voz que habla todo así, dice, si votás a los Fernández, votás aborto, tenés que hacer algo, votanos. Ay, no. Es muy bueno, y lo pasan todo el tiempo y te quema el cerebro y decís, saquen a esta gente de la radio. Nefasto. Pero bueno, hay gente de mierda que consigue cosas. Vamos a escuchar a Las Vinap hablando de otras gentes de mierda haciendo violines. Thank you.

decir genocidios nunca más sea el día 12 de octubre. Cuando todavía nos falta confirmar, además, puede llegar a ser la restitución de restos de un cacique Cuom, ¿no? Qué fuerte que todavía en el Museo de Antropología de La Plata siga habiendo restos humanos. Entonces uh-huh. también es un rechazo a estas políticas que han sido tan tremendamente reaccionarias, fascistas, genocidas. Tenemos que hacer un gesto de vida. Así es, Claudia, muy clara tu columna siempre y reveladora, así que nos quedamos con esto que nos has dicho de lo que es y lo que se llama plurinacional. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, ya cada vez más cerca del encuentro pluri acá en la ciudad de La Plata. Veremos si podemos tenerte en la radio y hacerte alguna nota ya aquí en nuestra ciudad. Así que te agradecemos mucho tu tiempo y la comunicación. Un abrazo a ustedes, gracias. Saludos. Ahí hablábamos con Claudia Coron en su columna La Foto de la Semana, esta foto a futuro que construye Claudia sobre el acto inaugural del Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarias. El 12 de octubre, aquí en nuestra ciudad de La Plata, todavía aparentemente lugares a confirmar, seguramente sea en el Estadio Único de la Ciudad de La Plata, pero bueno, está por verse. Nos informan que se vandalizó un mural justamente de la campaña Somos Plurinacional, borrando las caras de las mujeres y disidencias afroindígenas y racializadas. Estos murales se vienen construyendo desde, como decías, la campaña Somos Plurinacional. Hubo una convocatoria hace unas semanas que estuvimos hablando acá en el programa para con artistas, la gente de Pulso, encima, con la gente también. De Pulso lo hablamos. Sí. Para muralistas y demás, para que se sume a esta campaña. No es el primero que han vandalizado, lamentablemente, pero sí es importante denunciar cada ataque que se sufre. Este mural está ubicado sobre Diagonal 74, uh-huh. así que, bueno, nada, llamar a, como siempre, a seguir aguantando. Y recuerdo, por ejemplo, también la cantidad de vandalización que tuvo el mural de Santiago y todas las repintadas. Es una batalla pared a pared también que se le da en este caso. Así es. Está clara la posición de algunos con este encuentro, con el encuentro plurinacional, pero bueno, se les viene igual. El encuentro se va a hacer aquí en nuestra ciudad de La Plata. Va a explotar de compañeros y compañeras, así que no nos rendimos porque nos pinten un mural. Lo volveremos a pintar y seguirá escrito acá en las calles de nuestra ciudad. Vamos a escuchar música, si le parece, a nuestra querida operadora Tamara, quien luego se va a transformar en unos minutos o bloques en columnista. En columnista. Vamos a escuchar a Suárez haciendo Excursiones. robaron que vayan presas, desde arriba para abajo. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Cinco minutos pasan de las 9 de la mañana y otra vez los movimientos sociales de izquierda vuelven a tomar las calles a organizar una movilización. Esta vez es por la crisis económica y el impacto particular que tiene esta crisis en las mujeres, en las disidencias y sobre todo en las mujeres y disidencias más pobres. Para hablar sobre esta movilización que va a ser al Instituto Nacional de la Mujer, estamos en comunicación con Liliana González, militante del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional. Buenos días, Liliana. Hola, Lili, ¿nos escuchás? Hola. No, estamos escuchando por ahí, si nos escuchás, a ir a un lugar que tenga un poco más de señal para poder recibirte mejor. ¿Lili? Me parece que está viajando hacia la movilización. Hola, Lili. Hola, Lili, ¿nos escuchás? Bueno, como estábamos diciendo con Pablo, hoy se están concentrando por la mañana acá allá en el Obelisco, en Capital Federal, se concentran y luego van a marchar hacia el Instituto Nacional de las Mujeres. Esto lo organiza Movimientos Sociales de Izquierda, que van a protagonizar una jornada de luchas con marchas ahí en el centro porteño. Como decía Pablo, tiene que ver con cómo afecta la crisis económica a los sectores más pobres del país, a los más vulnerados y a los más vulnerables, que siempre termina repercutiendo en las mujeres y en las disidencias, lo que se llama la feminización de la pobreza. Estamos ahora intentando comunicarnos con Lili, que está allá en la movilización. Sabemos que hay problemas con la señal cuando ocurren estas movilizaciones tan grandes, porque está difícil contactarse, pero bueno, vamos a ver si las antenas nos hacen el favor de poder contactar. Además del Frente Popular Adrián Santillán Corriente Nacional, está el FOL, el Frente de Organizaciones en Lucha, el MTD Aníbal Verón, el Frente Arde Rojo Marabunta, entre otras organizaciones. Ahora sí vemos si Lili está en contacto con nosotras. Hola, Lili, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Ahora, sí. ¿Ya están llegando a Capital? Y la verdad que nos falta un par de estaciones, pero ya estamos la mayoría de las compañeras rumbo a la movilización. Bueno, Lili, la consigna de la movilización de hoy es el ajuste de violencia patriarcal. ¿Qué significa esa consigna? Y esa consigna significa que el ajuste patriarcal es la que va afectando más a las mujeres, tanto lesbianas, travestis, transexuales, las compañeras migrantes, no binarias, todas las que estamos en los barrios, somos las que estamos sufriendo más este ajuste patriarcal. Claro, sabemos que estos momentos donde también se están movilizando por un montón de reclamos económicos, también es importante remarcarlo, ¿no? Y visibilizarlo, porque pareciera que a todos nos afecta por igual también la crisis económica y también, por ejemplo, en el caso de los barrios, que muchas veces, además de que las mujeres trabajen, se tienen que hacer cargo del cuidado de la casa y del cuidado de sus hijos, ¿no es así? Así es, y la verdad que nuestra preocupación fue es que al haber tantos femicidios en el transcurso de este año, ya haber 240 femicidios, eso fue lo que nos motorizó al equipo de mujeres de género a salir con las diferentes organizaciones a reclamar que sean escuchadas nuestros reclamos. Sí, eso que vos comentabas es fundamental, porque esto de lo que hemos comentado, que en la primera mitad del año de este 2019 fueron asesinadas cada 33 horas una mujer, pero este último mes y medio la tasa se elevó a una muerta cada 20 horas, ¿no? Que es un número muy grave, o sea que... Son 90 femicidios. ¿Cómo? Desde el primero de la... La estábamos perdiendo a Lili porque el tren no es un buen lugar para tener señal. Nos ha pasado a todos, ¿no? Que estamos y perdemos la señal en cualquier momento. Pero no estábamos hablando de cómo se ha elevado la tasa de femicidios en nuestro país, que no solamente, digamos, nos afecta la pobreza, la crisis económica, sino también la violencia machista que llega a matarnos. Y, como comentaba, obviamente esto se ha elevado. No solamente se habla de estos 240 asesinatos, femicidios que hubo de mujeres, sino también estamos hablando de que se ha aumentado la tasa de femicidios en este último mes y medio, que también tiene que ver con este aumento de la crisis económica, ¿no?, que estamos sufriendo. En el comunicado que sacan este conjunto de organizaciones que están convocando a la movilización el día de hoy, remarca, ¿no?, el Estado no solo carece de verdaderos espacios de creación de políticas que prevengan la violencia de género y cómo afecta este ajuste económico también específicamente a las mujeres y disidencias, ni siquiera la registra y sigue disponiendo presupuestos de miseria para evitar estas muertes. Ese presupuesto lo que implica, digamos, para el presupuesto 2020, es decir, lo que ya está previsto para gastar el año que viene, destina solo 19 pesos para las mujeres. Sí, por mujer. Claro, por cada mujer solo 19 pesos. Sí, obviamente sabemos que con eso no se puede hacer absolutamente nada. Incluso pensando en los números hasta de un comedor infantil, ¿no? Un comedor, perdón, escolar. Los números que se vieron en la actualidad hace un mes, se decía que se estaban gastando 27 pesos por alumno por mes para alimentarse. O sea, ni siquiera está llegando a ese número, sabiendo que son importantes refugios, políticas públicas que hagan que las mujeres puedan también, además de denunciar, que la justicia acompañe a estos reclamos, estas denuncias, a dónde van las mujeres que quieren irse de su casa para no ser más golpeadas, ¿no? O también qué puestos de trabajo hay disponibles hoy en día para que puedan independizarse y salir de esas situaciones de violencia que muchas veces tienen que ver con la violencia económica también, ¿no? Como decía Lili también, ¿no?, que este ajuste golpea sobre todo a las mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binarias, pobres, migrantes, negras, marronas, originarias y racializadas, es lo que también comentan en el comunicado. Es el sector donde más aumentaron los índices de pobreza y desempleo. Uh-huh. El 23,4% de las mujeres menores de 29 años está desocupada y el 88% de las personas travestis y trans no tienen acceso a un empleo formal. Digamos, esa es la realidad que se vive, sumado a lo que implica la crisis económica y el encarecimiento de la vida en estos últimos meses. Sí, también cuando hablábamos de los femicidios, tenemos que hablar también de los travesticidios, que en los estudios demuestran que cada 96 horas se produce un travesticidio, que sabiendo que la esperanza de vida de los trans y travestis es de 35 años, ¿no? Entonces estamos hablando de una desigualdad muy grande que está ocurriendo y que muchas veces, como decimos, las crisis políticas, sociales, económicas las agravan muchísimo más. Bueno, entonces en el día de hoy se están realizando allá, están en rumbo a la capital federal, van a concentrar en el obelisco ahí sobre la 9 de julio y se van a movilizar hacia el Instituto Nacional de las Mujeres para exigir respuestas abajo esta consigna que es: el ajuste es violencia patriarcal, importante estos reclamos, incluso ahora que estamos cercanas a este encuentro pluri, para seguir dando estos debates, ¿no? Dentro de uno de los talleres que hay en el encuentro, es uno que es Mujer y Feminización de la Pobreza, o Mujer y Pobreza, donde se debaten estas cosas, son muy interesantes para también meterse y chusmear cuáles son los talleres que hay en el encuentro, para formarnos, porque muchas veces no está visibilizado estos reclamos, ¿no? O estas reivindicaciones, que está bueno debatirlas y ponerlas sobre el tapete. Cierran el comunicado con su demanda. Queremos un presupuesto con perspectiva de género y una justicia que no permanezca ciega ante las violencias que padecemos a diario. Así es. Vamos a continuar con un poco de música, un poquito, y lo digo. No se decilo, dice. No se dice, pero decilo. Yo tengo ganas. ¿Qué querés que te diga? Nuestra compañera Tamara nos va a regalar un poco de música y continuamos en una buena. Soportar las decepciones, tirado en el sofá sin mirar, intentaré calmar estos dolores. Dame una ayuda para poder continuar. Desesperado. Buscamos una buena en un pajar de malas noticias. Títulos en una buena. Todo. toma del Ministerio de Economía en Chubut por el no pago de salarios. Un grupo de empleados estatales de Chubut tomó el Ministerio de Economía de la provincia en rechazo al pago escalonado de sus sueldos. La protesta se dio en el marco del conflicto que está viviendo el distrito, por el cual lleva 10 semanas sin clase en las escuelas públicas. Los manifestantes, en su mayoría docentes, bloquearon el ingreso a la sede gubernamental desde las 8 del día de ayer, a pesar del fuerte operativo policial montado en el edificio. Perpetua para el femicida Raúl Pérez. Los jueces de la Sala 4 del Tribunal de Juicio sentenciaron a prisión perpetua a Raúl Antonio Pérez, de 41 años, por el homicidio agravado por ser un femicidio y por mediar violencia de género en perjuicio de Norma Jessica González. Amistades, familiares y conocidos de la víctima, en su mayoría de la iglesia a la que asistía, se manifestaron afuera con carteles exigiendo justicia. También las organizaciones sociales que marcharon acompañando a familiares de víctimas del gatillo fácil se sumaron al reclamo de perpetua para el femicida. Caso Pérez Volpin imputaron a las autoridades del sanatorio. La fiscal de instrucción imputó a las autoridades del sanatorio de la Trinidad a raíz de la denuncia por supuesto encubrimiento de los médicos enjuiciados por la muerte de la periodista y legisladora Débora Pérez Volpin ocurrida durante una endoscopía. Se trata de un desprendimiento de la causa principal por la muerte de Pérez Volpin, donde fue condenado el endoscopista a 3 años de prisión en suspenso por el delito de homicidio culposo e inhabilitándolo por 7 años para ejercer su profesión, mientras que la anestesista fue absuelta. Donald Trump endurece la política migratoria. El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, anunció que a partir de la próxima semana dejará de utilizar la política migratoria conocida como atrapar y liberar. El término de atrapar y liberar se refiere a un proceso en el que el gobierno federal estadounidense debe dejar en libertad a las familias de migrantes que provienen sobre todo de Centroamérica, aprehendidos en la frontera con México, para que comiencen su proceso en búsqueda de asilo al interior del país. A partir de ahora, el gobierno estadounidense devolverá a su país de origen a las familias que no reclamen miedo de retorno. Quienes sí lo hagan tendrán que esperar en México hasta que se resuelvan sus casos. Respaldo de Putin a Maduro. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reafirmó su apoyo al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y abogó por el diálogo entre el gobierno y oposición durante el encuentro que mantuvieron en Moscú. Putin advirtió que negarse a negociar es una actitud irracional, ya que perjudica al país, sumergido en una grave crisis política y económica. Además, mencionaron avances en los acuerdos comerciales entre ambos países. Nueve horas 23 minutos, recordamos las vías de comunicación para discutir, por ejemplo, de cómo están sintiendo el clima el día de hoy. Pueden mandarnos un WhatsApp al 221-670-5190, También pueden traer panificados al estilo de torta. Hoy, al ser mi cumpleaños, pueden acercarse hasta la radio, traer, me gustan la chocotorta. No sé si hay tiempo como para preparar una de sí. ahora hasta que termine el programa. Podrías haberlo dicho el martes. Lo podría haber tirado antes, ¿no? Porque viste que la chocotorta va con frío, sí, al menos unas 6 horas de frío. Si alguno tiene un pedazo de chocotorta refrigerado, la puede acercar a Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Y si quieren me gustearnos en nuestras redes, nos encuentran en Facebook como Radio Nauta, en Twitter como Radio Nauta FM y en Instagram también Radio Nauta FM. Y como siempre, todo el material de Una Buena y el resto de los programas lo pueden encontrar en radionauta.com.ar. 16 grados la sensación térmica, o al menos los grados que dicen acá. En esta nueva página en la cual creemos, la página del fondo amarillo. Es la página que se me canta a mí elegir, la cual no es tan oficial, dice 16 grados. Yo coincido, aún el Servicio Meteorológico Nacional, que tiene que actualizar a las 9, no lo ha actualizado. Así que veremos cuál es la realidad de esa temperatura. Un 16 grados yo te acepto. Yo te acepto un 16 grados por el sol que se ve. Me gustaría estar caminando por la vereda del sol a lo Diego Torres. No. No. 26 porque... grados la máxima para hoy, ¿eh? Así 26. Que prepárense, porque hoy, ayer llegaron los 30 grados. Ayer 30 grados, ya se inaugura temporada de cortos, pero para aquellas, no, y esto lo digo porque está bueno que se sepa, para no dormir, para esas personas que los primeros días de 20 grados los cortos son una obligación, que acá en el Olga hay bastantes de esas personas, aprovechen porque la semana que viene, el lunes va a llover y parece que se vienen unos días de lluvia, así que está bueno aprovechar estos días de solcito para sacar los cortos, las remeras, tostarnos un poco, empezar a tomar el color que nos gusta y llegar al verano marrones. Y lavar la ropa, porque eso cuando uno tiene 30 ropa, años piensa en lavar la ropa, verdad, no piensa salir a la plaza, sino dice, hoy es un buen día para que la ropa se me seque rápido. Así que ya está, chiques, laven la ropa. Prepárense porque el lunes llueve. Después tenés una semana de ropa húmeda, si no. Después vemos a toda la gente con la misma ropa. Bueno, sí. complejo. ¿Qué tema tenemos, Pablo Ucero, para ahora? Vamos a escuchar a Mía haciendo Borders. Where you read 'em? This one needs a brand new read 'em. Weed and the key, weed and the key into life. Let's beat 'em. Weed 'em smartphones, don't beat 'em. Borders, what's up with that? Politics, what's up with that? Police shots, what's up with that? Identities, what's up with that? Your privilege, what's up with that? Broke people, what's up with that? Broke people, what's up with that? The realness, what's up with that? The new world, what's up with that? I'm gonna keep up on all that. Guns blows doors to the system. Yeah, fuck 'em when we say we're not with them. We solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. Yeah, guns blows doors to the system. Yeah, fuck 'em when we say we're not with them. We solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. Them. We're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck 'em when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. We're representing peeps, seven players on the act. And we're talking in our sleep, just to listen on the system. We're sitting on the stoop, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. This is

enanito que tenemos adentro, defolteador serial, incumplidor serial. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Regresa un personaje de la política argentina de los últimos años que en los últimos meses había sido desplazada de su cargo, por lo menos virtualmente. Estamos hablando de Gabriela Michetti, la vicepresidenta de Argentina, por si no lo recordaban. Pero en los últimos meses, desde que Pichetto se sumó como candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Michetti la verdad es que desapareció de la escena pública, al menos no era tan visible. Y bueno, salió ahora una entrevista que dio y tiene grandes anuncios para hacer. Ella vaticina, como la verdad los números medio lo dan, que si este 27 de octubre pierden las elecciones, se va a retirar de la política, por lo menos... formalmente, ya parecería retirada, pero formalmente se va a retirar. Y su gran proyecto que tiene en manos, lo que se viene, lo que viene amasando Gabriela, y tal vez por eso no la veíamos tanto, es escribir una memoria de gestión como vicepresidenta y presidenta del Senado. Cito sus palabras: lo quiero dejar escrito para la historia, porque es muchísimo lo que hemos hecho y nunca se ha dado en la historia de la vicepresidencia. Ella, en esto que está escribiendo, que van a ser tres tomos. Pienso en libro de tres tomos, no sé, El Capital de Carlos Marx. No sé si van a ser de esa magnitud los tres tomos, pero parece que tiene mucho para decir Gabriela Michetti, que tiene registrado los 40 viajes al exterior que ella realizó como en sus cargos públicos, que permitieron generar 6.500 millones de dólares de inversiones y la apertura de 120 mercados para productos argentinos. Al parecer, la memoria de gestión de Gabriela Michetti va a hablar de una Argentina que nos viene yendo muy bien, que una Argentina fructífera, una Argentina de crecimiento económico. Tal vez, como está escribiendo todo esto, no está viendo la realidad del país y la crisis que estamos atravesando, pero bueno, no importa, ella lo está escribiendo, ella quiere con esto quedar en la historia. Le parece importante que, por ejemplo, en las escuelas, los niños, las niñas en el futuro estudien el proceso, los años que tuvimos a Gabriela Michetti como vicepresidenta y también como presidenta del Senado. No descarta un futuro político, no descarta una candidatura en algún momento, pero dice que antes tiene que pensarlo y descansar para despejar su mente. Quiere leer, estudiar, tener tiempo para poner en orden el frenesí de estos años. La pasó como loca, Gabriela. Y tener tiempo para recuperar, bueno, su salud, su bienestar corporal y también acompañar a su padre que está atravesando una enfermedad. Quiere descansar la vicepresidenta que Pichetto ya mandó a descansar cuando se sumó a esta campaña. Así que bueno, ansiosos esperamos estos tres tomos de la memoria de gestión de Gabriela Michetti, que seguramente, le haremos una entrevista cuando los presente, porque bueno, va a haber que leerlos, ¿no? Tres tomos de Gabriela Michetti. Bueno, luego de esta excelente noticia para el mundo editorial y quienes somos asiduos lectores de estos tipos de libros que nos interesan muchísimo, vamos a escuchar algo que realmente importa, por lo menos para mí, el día de mi cumpleaños, mi banda favorita. Vamos a escuchar a Los Ramones haciendo Judy Is a Punk. Incómodas pero necesarias para evitar males mayores. ¿Qué va a pasar? Me dice, ¿qué va a pasar con esto? Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Los 2 minutos de punk ramonero fueron suficientes para cambiar la yerba del mate, para que empiece a sonar la cortina, para que todo esté preparado, para que Tamara Camparo cruce la puerta de un lado del estudio al otro, se siente, se acomode frente al micrófono y le pueda decir, buenos días Tamara. Buenos días y feliz cumpleaños. Muchas gracias. Ahí lo digo al aire. Damos así comienzo otra vez a una columna de Videodromo. Y tenés un libro grandote sobre la mesa. Esperemos que los tomos de Michetti no sean así, porque no se lo va a vender a nadie, si no. No. Sí, exactamente. Tenemos un libro con mucho contenido, digamos. No sé qué será el libro de Michetti, pero bueno. Por lo menos este podría haber sido dividido en 3 tomos. ¿De qué va ese librazo? Estamos hablando de un libro de unos... Es ancho, muchísimas páginas. Ancho, ya te digo, a ver, la descripción, 773 páginas. Importante. Vamos a ver si los 3 tomos llegan a eso, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que te traes entre manos? Esto que traigo entre manos es justamente una edición prestada, vamos a decir prestada hace mucho, de Ojo al Cine, de Andrés Caicedo, porque hoy vamos a hacerle un pequeñito homenaje a este gran escritor colombiano. Nos vamos para Colombia, nos volvemos a las tierras latinoamericanas. Andrés Caicedo, digamos, lo traje a colación hablando de cumpleaños, de su natalicio, que sería... el 29 de septiembre. Él nace el 29 de septiembre de 1951 y fallece en 1977. Se suicidó a sus 25 años. Bueno, parte, digamos, de todo lo que es un mito alrededor del personaje, ¿no?, de Caicedo. Y se suicida también cuando recibe la edición impresa de su novela Que viva la música, dejando también otra novela inconclusa que se llama Noche sin Fortuna. Y, digamos, es, como decía, es una figura quizás emblemática, mitológica. Últimamente, en estos años, se ha revisado un poco su obra, se ha hecho un poco conocida, de trascendiendo las fronteras de Colombia, que aún así, digamos, es un escritor bastante under, si se quiere, y que fue parte, digamos, de todo un movimiento cultural, producto un poco también de la vorágine de los años 60 y de un producto también, podemos decir, de su ciudad, que es Cali. Cali, digamos, una ciudad colombiana donde, como él bien refleja en su novela también, Que viva la música, esta mezcla cultural entre el rock y la salsa, la violencia política, los movimientos contraculturales. Él participó, digamos, también del grupo de teatro experimental de Cali, y es un autor con una trayectoria muy prolífica a pesar de sus 25 años, fue siempre un tipo muy inquieto en eso. Como dije, tiene en su haber una novela, varios cuentos, obras de teatro como el Atravesado, un guión de cine que también nunca llegó a concretarse, que se llama Angelita y Miguel Ángel, el cual, digamos, tuvo una cierta realización como una película bastante casera, que dirigió un amigo de él. Y sobre todo lo que lo traemos acá, por eso de esta cuestión de ojo al cine, como crítico de cine. Y lo traigo a colación también porque fue un gran amante y un gran cinéfilo, Andrés Caicedo, y el cine atravesó, digamos, justamente buena parte de su corta vida, vamos a decirlo. Y acá estamos viendo estas 700 páginas que tienen muchas de las críticas que concentró en lo que fue la revista Ojo al Cine, que es una revista de 5 números que circuló entre 1974 y 1976, que fue producto también de lo que él inauguró como el Cineclub de Cali. Un cineclub que funcionaba en una casa, vamos a decirlo, vamos a equipararlo con un centro cultural que se llamaba Ciudad Solar, en donde, bueno, ahí con sus amigos Luis Ospina, Ramiro Arbeláez, Carlos Mayolo, Patricia Restrepo, que también va a participar del consejo editorial de Ojo al Cine, bueno, hacían proyecciones, digamos, semanales dentro de esa casa, y que a la vez, digamos, fue un epicentro de la contracultura, si se quiere, de Cali, donde, digamos, eso lo ves, por ejemplo, en un documental realizado por su amigo Luis Ospina del año 86, que se llama Andrés Caicedo, Unos Pocos Buenos Amigos, donde ahí vemos, digamos, todo lo que era, digamos, un poco esta efervescencia cultural de esos años, en los años 60, también marcados un poco también al calor de la Revolución Cubana, digamos, de la revisión, digamos, de lo que iba a surgir como este cine del tercer mundo, si se quiere, pero que justamente en Ojo al Cine es una celebración, vamos a decirlo así, del cine en general, ¿no? Es una celebración cinéfila, y que tiene que ver un poco también con cómo él concebía la crítica, ¿no? Te iba a preguntar, porque decís, bueno, que un gran crítico, ¿qué hace a un gran o a una gran crítica de cine? ¿Qué le da ese mote? Para mí, bueno, justamente es un gran crítico en este sentido, en el sentido de que obviamente es un tipo que miraba muchísimo cine, pero además, en cierta manera, él tenía una concepción particular de lo que era la crítica, y para él la crítica vendría a ser como un acto de terrorismo, decía él. ¿Le gusta? Un acto de terrorismo en este sentido. Para él el crítico no tenía que ejercer esa o, digamos, escribir desde una mirada paternalista de decirle al espectador, bueno, mira esto, presta atención a estos elementos, sino que esa crítica iba a estar atravesada mucho por lo personal. Él un poco, en algunos escritos, como el que tiene, que es La especificidad del cine, que es una ponencia que presentó en la Universidad de Medellín en 1973, ahí un poco explica lo que es para él la crítica, y tiene que ver, digamos, justamente con esta poner en cuestión de que el cine es justamente uno de los artes más populares desde el inicio de su historia. Lo mira desde el lumpen hasta el burgués, que intelectualiza, digamos, por así decirlo, este cine. Y el cine, dice él, el cine de todas las artes es la que más dificultades pone para adoptar ante ella un mecanismo de distanciamiento y, por lo tanto, de reconocimiento por separado de los elementos de la obra terminada y, por tanto, de una lectura cuidadosa. Entonces, él reconoce, digamos, justamente que hay diferentes mediaciones cuando nosotros vamos al cine. Él por ahí pone un ejemplo de un caso, por ejemplo, él dice, un espectador formado en el marxismo va a ver en el cine o va a ver una película ciertos elementos que tiendan al progresismo y para eso la va a calificar como buena o mala. El trabajador que quiere ir a relajarse después de una jornada laboral yendo al cine, un poco lo que privilegia, digamos, es esta cuestión de la fantasía, del espectáculo, de relajarse frente a esa pantalla. Entonces él va a decir, distinguiendo, digamos, diferentes tipos ideales, por así decirlo, de espectadores, va a ir distinguiendo que siempre vamos a estar mediados por algo personal y que ese gusto personal para él siempre va a ser una aberración. Entonces, este acto de la crítica, ¿no? Este acto de desarmar una película, de desarmar los mecanismos mágicos que se nos presentan en la película, digo, teniendo en cuenta esto que decía, ¿no? Esta cuestión de que el cine justamente, digamos, es muy difícil hacer un distanciamiento porque uno, digamos, cuando va al cine se siente invadido, digamos, en términos sensoriales y eso, digamos, justamente dificulta de cierta manera el grado de abstracción que puede hacerse en la crítica. Y para él la crítica justamente le gustaba más esta cuestión de develar el mecanismo mágico del cine, pero, digamos, develar ese mecanismo mágico no tiene por qué ser una tarea angustiosa, sino que justamente puede ser una tarea disparatada. Y ahí, digamos, es donde apunta en estas grandes notas que tiene en torno al cine, en esta revista Ojo al Cine y en las columnas que escribían, digamos, en periódicos colombianos o en la revista también peruana Hablemos de Cine, que digamos eran todo digamos un emergente, como decía, en Latinoamérica, esta cuestión de las revistas de cine, del cine del tercer mundo, como mal le llaman, ¿no? Bueno, esta cuestión también de que ir al cine, digamos, justamente él no niega que hay una ideología dirigida al espectador, pero uno se puede apropiar, digamos, del cine de ciertas maneras y convertirlo en un acto más bien poético, de cierto romanticismo, por así decirlo. Y eso se ve mucho en la forma, digamos, en que él escribe o concibe la crítica del cine. Y sobre todo, digamos, en los géneros que él elige. Por ejemplo, le gustaba mucho el western, el cine de horror, porque le gustaba mucho la literatura de Lovecraft, de Edgar Allan Poe. Le gustaba, digamos, hablar del vampirismo, de las monstruosidades. Y, por ejemplo, uno de sus grandes admirados es Jerry Lewis, que fue un comediante de los años 60, que uno puede llegar a concebir sus películas un poco sosas, pero en el sentido de que a él le parecían ingeniosas, digamos, por esta cuestión, por ahí quizás un poco más personal, que rozaba más con lo personal de él, que tiene que ver con la torpeza, digamos, con esta cuestión de cuando uno es torpe y, digamos, en las comedias de Jerry Lewis eso es una explotación, digamos, justamente en las películas, que, digamos, esta cuestión de que uno se siente observado, ahí es donde, digamos, para él ve que las presiones sociales nos median. Entonces, como que hay una cuestión personal ahí, digamos, con reivindicar, por ejemplo, una figura de Jerry Lewis que tiene que ver con la torpeza. Y un poco, digamos, decía esta cuestión de que, si bien no niega, digamos, justamente este componente ideológico que tiene todo el cine, aún así lo utiliza, su crítica, digamos, lo utiliza para, digamos, justamente hacer magia del cine, reivindicar un poco la magia del cine. Por ejemplo, en una de los, digamos, de sus críticas más conocidas, que es una, digamos, justamente una alabanza al genio de Jerry Lewis, se llama así, el artículo, un poco lo que hace ahí, bueno, él devela, digamos, todos estos mecanismos de torpeza que tiene su comedia, un poco lo media con lo personal, también con su implicación personal, pero a la vez, digamos, él dice, bueno, Jerry Lewis en realidad, digamos, es un tipo, es un capitalista, en ese momento, digamos, tenía un par de salas de cine, digo, a él no le interesa en sí la figura de Jerry Lewis, lo que haga por fuera, digamos, del cine, sino a él le interesa, digamos, justamente reivindicar la magia y que tiene que ver, digamos, con las digamos, cómo nos atraviesa el cine y cómo el cine también habla de nosotros y que hay diferentes mediaciones. Entonces, es una crítica que justamente apunta un poco también, que no niega, digamos, esta cuestión de la y de lo ideológico en el cine, pero a la vez un poco reivindica su magia y esta cuestión de apropiarnos y ser, digamos, en ese sentido, espectadores activos. También, digamos, el cine ha atravesado, si se quiere, en su diálogo con la literatura, ¿no? Por ejemplo, hay un par de pasajes muy lindos que se agrupan bajo el nombre de Destinitos Fatales, en donde él imagina diferentes pasajes en donde el cine ahí juega un papel de la ruptura con la rutina, con el género, con ser un zombie, digamos, un zombie social, si se quiere, y que tiene que también que ver cómo el cine también sirve en cierta manera como un mecanismo de alivio cuando uno ve o se deja atravesar por esa pantalla. Entonces, ahí, digamos, en Caicedo me parece un gran crítico en ese sentido, en rescatar un poco esta magia del cine, no hacer una crítica que apunte a una mirada paternalista, sino que habla un poco también de lo personal y cómo el cine puede ser, digamos, mezclado, digamos, en ese sentido con nuestra vida. Puede darle cierta poética y, digamos, justamente Andrés Caicedo era un gran cinéfilo en ese sentido. En esto estoy, a la vez voy leyendo cosas de Caicedo que no conozco, pero capaz que tiene que ver en esto que decías de, bueno, de velar la magia, que era un poco como contar el truco de magia, no es destruirla, es verdad, pero bueno, es como si, bueno, están pasando estas cosas. Al parecer lo habían catalogado, habían dicho de él, que su obra, la obra de Caicedo, es el primer enemigo de Macondo. En esto de que en la vorágine del realismo mágico y de Gabriel García Márquez como referente, Caicedo hablaba de la realidad, de lo urbano, de lo que pasaba en la sociedad. Sí, que justamente, digamos, es también reivindicar en cierta manera esta magia de lo urbano. Yo decía esta cuestión de no buscar un esencialismo detrás de eso, porque de hecho él mucho escribió sobre cine extranjero, sobre cine que no tenía que ver con Colombia, pero a la vez fue uno de los primeros en dar cuenta de un emergente del cine colombiano, de un cine independiente colombiano. Y entonces también, digamos, tiene que ver con esto, tiene que ver con esta experiencia de Cali como epicentro cultural y como la ciudad, y esto por ahí yo les recomiendo también que lean mucho sus relatos, son relatos cortitos, hay relatos muy bellos como Cali Calabozo, y también, digamos, son conseguibles, si lo googlean a Andrés Caicedo, algunos de sus relatos se pueden acceder, y digamos como también, digamos, estas ciudades, si se quiere, latinoamericanas, están atravesadas por diferentes tensiones culturales. Y me parece que también la crítica de Caicedo da cuenta un poco de eso. Digo, en esta cuestión de no reivindicar un latinoamericanismo, si se quiere, esencialista, sino, digamos, justamente de ver, digamos, de reflejar un poco también lo que pasaba a nivel social. Y también, digamos, como decía, un gran disparador esta cuestión del epicentro de la Revolución Cubana, digamos, hay, digamos, en Caicedo una gran marca de época en ese sentido. Y en su crítica también, ¿no? Parece que había escrito o dicho, describió que vivir más de 25 años era una insensatez. Se lo creyó, digamos, lo sí. Tenía realmente, estaba convencido. Estaba convencido, digamos, su suicidio tenía que ver un poco con esto, un poco también con sus grandes obsesiones, porque era un tipo con grandes obsesiones, digo, más allá del cine. Y sí, digamos, esta cuestión también, un poco también, por eso decía, esta marca fuerte impronta cultural de la juventud, ¿no? Como la juventud como protagonista del cambio. Y sí, él pensaba justamente morir a los 25 años era sensato, así no morían los ideales. Entonces, como que, digamos, ahí hay un poco también esta cuestión de la visión romántica que se deja también atravesar en su crítica del cine, ¿no? Me gusta, pienso en un montón de gente del mundo de la cultura que, no sé si a los 25, pero que tendría que haber tomado una definición de no perder los ideales, por lo menos. Sí, sí, o por lo menos retirarse, digamos. Retirar, dejar de hablar, tal vez. Sí, sí, dejar a las nuevas generaciones. Pero bueno, digo, también, como decía anteriormente, hay una cuestión de una mitología acerca de la figura de Caicedo, que es un tipo, digamos, que también sufrió, si se quiere, en su vida. Y que tiene que ver, digamos, también con esta tensión, con un paradigma más bien católico y de su educación, de su trasfondo, digamos, que está justamente en tensión con épocas revolucionarias, ¿no? A todo nivel, a nivel cultural, no solo latinoamericano, sino también mundial. Así que, bueno, un acercamiento a la obra de Caicedo, recomiendo, digamos, como nota de color para acercarse a este documental realizado por su gran amigo y que también que fue el que recopiló varios de los escritos que están en Ojo al Cine, que un poco, digamos, él y su hermana también, Rosario Caicedo, que por suerte cuando estuve en Colombia tuve la oportunidad de conocerla cuando fue a inaugurar la biblioteca una biblioteca popular que llevaba su nombre. Un poco, digamos, ellas conservaron la memoria de Caicedo y hoy en día, digamos, ha sido revisitado y por suerte ha trascendido las fronteras colombianas. También recomendar su única novela, Que viva la música, es muy interesante. Ahí, digamos, está centrada, digamos, en este choque cultural en Cali que hay entre el rock, la salsa, las drogas, digamos, es bien, digamos, justamente una marca de época. Entonces, este documental de Luis Ospina, Andrés Caicedo, Unos pocos buenos amigos, es un documental del año 86, si lo googlean, se lo encuentran justamente, y ahí un poco también lo que tiene el documental, más allá de los testimonios de los amigos, de sus pocos buenos amigos, lo que tiene es que también hay partes, digamos, de esta película inconclusa que fue Miguel Ángel y Angelita, que era un guión, una obra de él. Así que bueno, les recomiendo que se acerquen a Caicedo. Punto aparte, hoy hay videódromo. ¿Tiene algo que ver con Caicedo o no tiene? No, nada que ver. No, hoy, digamos, era porque justamente celebramos natalicios hoy. En vez de celebrar la muerte de Caicedo, claro, vamos a celebrar su natalicio. Hoy vamos a estar proyectando Baño de Espuma de Giorgi Kovasnai, una película húngara de animación. Que, a ver, ahí cierto, podemos... estábamos con la animación de Europa del Este, ¿no? De Europa del Este, venimos del especial del sábado, pero digo, ahí acabo de pensar un puente con Caicedo que tiene que ver, digamos, justamente con la psicodelia, en este sentido. Ajá. Así, con un poco, digamos, de lo que es algo de un clima de época, así que es una película muy... muy, muy linda de ver, digamos, por también esta cuestión de que se aleja un poco de los estándares de animación tradicional, así que los esperamos hoy a las 7:30. Buenísimo, muchas gracias Tamara Camparo por la columna. Me quedo con la tarea de buscar los cuentos, por lo menos para entrarle a las lecturas más rápidas, después adentrar a las novelas y el documental Unos buenos, pocos amigos, si no me... Unos pocos buenos amigos. Unos pocos buenos amigos, documental sobre la vida de y obra de Caicedo. Se nos fue el programa. Tamara Camparo vuelve a sentarse detrás de la consola para operar este cierre. Y nos vamos yendo antes, comentando como siempre la programación de Radio Nauta continúa. Hoy a las 13 horas La Pulseada Radio, 18 horas Palabras Mágicas, 19 horas Desglosaurios y 22 horas cerrando el aire de Radio Nauta, El Purgatorio. Nos vamos escuchando a los Rolling Stones haciendo Tumble Dice y nos volvemos a escuchar mañana como todos los días de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Chau. We'll be right back.